Book 2 65 65 65 النفي 2 Negación 2 Negación 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ ¿Es caro el anillo? ¿Es caro el anillo? لا, يكلف 100 يورو فقط. No, solo cuesta 100 euros. No, solo cuesta 100 euros. لكن معي 50 فقط. Pero yo solo tengo 50. Pero yo solo tengo 50. هل صرت جاهز؟ ¿Has terminado ya? ¿Has terminado ya? لا, ليس بعد. No, aún no. No, aún no. لكن سأجهز حالا. Pero termino enseguida. Pero termino enseguida. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ ¿Quieres más sopa? ¿Quieres más sopa? لا, لا أريد أكثر. No, no quiero más. No, no quiero más. لكن آيس كريم آخر. Pero un helado, sí. Pero un helado, sí. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Hace mucho tiempo que vives aquí. Hace mucho tiempo que vives aquí. لا, صار لي شهر واحد. No, solo un mes. No, solo un mes. وقد صرت أعرف الكثيرين. Pero ya conozco a mucha gente. Pero ya conozco a mucha gente. هل تسافر غدا إلى داركم؟ ¿Te vas a casa mañana? ¿Te vas a casa mañana? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. No, me voy el fin de semana. No. Me voy el fin de semana. ولكني سأرجع يوم الأحد. Pero el domingo ya vuelvo. Pero el domingo ya vuelvo. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ ¿Tu hija ya es mayor de edad? ¿Tu hija ya es mayor de edad? لا. هي الآن بلغت 17. No, solo tiene 17 años. No, solo tiene 17 años. ولكن قد صار لها صديق. Pero ya tiene novio. Pero ya tiene novio. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.